soñando y conseguí lo que tengo luchando, luchando. Cambiarás

al vacío de los días tan felices que vivimos, de los sueños fugitivos del ayer. No sé ni a dónde iré. No has de saber lo amargo que es mi llanto, mi tristeza, mi dolor, mi desencanto. No has de saber lo mucho que he sufrido, sin cariño, sin amor, sin un amigo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Busco tu amor y busco en vano, solo encuentro soledad entre mis manos. Bebo vino que entorpece mis sentidos y adormece sus casa, el salón, el jardín, nuestras acacias, el camino tantas veces recorrido que recoge mis lamentos y tu olvido. Te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero enfermar.